Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en carrefour.com.ar. Botas Calfor Pampeana, la mejor bota argentina. Calfor Pampeana. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de veñer poliuretánica. Houston, ¿me estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo? Aquí Houston, perfil de inversor, ¿moderado, audaz? Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, ah, web. Con web, hace rendir más tu plata todos los días. Bájate web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Alguien tiene que decirlo. En Mitre. Forma primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Viernes amaneciendo e inestable en Buenos Aires, cielo nublado, lluvia débil, la temperatura 15 grados, 6 décimos. Milei llegó a Nueva York. En la Gran Manzana disertará ante empresarios globales. En el Centro Financiero del Mundo, donde acaba de vencer un enemigo de Trump en las elecciones a gobernador, el presidente agradecerá el triunfo en los comicios legislativos ante la tumba del Rebbe de Lubavitch, líder del movimiento Shabbat, uno de los más influyentes del judaísmo religioso. Antes, en el America Business Forum, Javier Milei le apuntó al kirchnerismo. El riesgo político no afecta solamente al financiamiento del Estado, sino al crédito de toda la economía. La locura kirchnerista hace que todas las empresas paguen más caro el financiamiento, que tomen menos gente, que hagan menos obras y que se pueda vender menos a crédito. Muchos querían que resolviéramos un problema de riesgo estructural con política monetaria. Querían que inyectáramos pesos para solucionar un problema de confianza y caída en la demanda de dinero. Pero entendiendo que esto solo hubiera agravado el problema, sustituimos el esquema monetario. Argentina por fin le dijo que no a esta locura. Dos mujeres aparecieron muertas en una casa de Villaluro. Eran madre e hija. El hallazgo de los cuerpos se produjo en un inmueble de la calle Morona 4900. Estela tenía 74 años, era costurera, y Soledad tenía 41 años y era cocinera. Ambas presentaban heridas cordopunzantes. La puerta no presentaba signos de violencia. Sospechan que intervino alguien que conocía a las víctimas. Bélgica denuncia la invasión de su espacio aéreo con drones, probablemente rusos. Decenas de drones, algunos de envergadura, volaron desde algún punto en el Mar del Norte en formación sobre una base estratégica de Europa Occidental. En los subsuelos de esa base, Estados Unidos mantiene activo desde la época de la Guerra Fría armamento nuclear preparado para embarcar en bombardeos. La intromisión incluyó a dos aeropuertos belgas que tuvieron que ser cerrados en forma momentánea. El gobierno belga convocó a una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad Nuclear. Empecemos a acostumbrarnos a este nombre, Trionda Pro. La Trionda Pro es la pelota del Mundial 2026 y Argentina la estrenará este domingo en el Superclásico. La Trionda Pro es una pelota que tiene cuatro paneles para el alto rendimiento y además los paneles se conectan con un triángulo que unen las tres naciones que hacen el Mundial por primera vez. El rojo, Canadá, con una hoja de arce que está en su bandera. El azul, Estados Unidos, con estrellas. Y el verde, México, con un águila real. Siendo al Superclásico, ambos equipos entrenaron ayer con la nueva pelota. Úbeda arriesgó a mostrar los probables titulares. En cambio, Gallardo jugó al misterio. Tránsito. El que no juega al misterio es Fernando Martínez. Buenos días, perdón, hay un accidente en la autopista 25 de mayo, ocurrió a la altura de Lautaro, sentido centro porteño, cuatro personas fueron asistidas, esto afecta a los ingresos desde Perito Moreno y la autopista de Lepiane, todo mano al centro, porque todavía quedan dos carriles que están reducidos, los carriles centrales. A esto hay que sumar las primeras demoras en Panamericana, también en la autopista del Oeste, y en la General Paz, entre Liniers y Villa Devoto, sentido al Río de la Plata. En cuanto a los servicios, trenes y subtes están operando horario. Buen día, primer